San Pablo, en la carta a los Filipenses, se encuentra ante un dilema. Un dilema que es, por un lado deseo partir para estar con Cristo, que es con mucho lo mejor, pero por otro quedarme en esta vida veo que es más necesario para vosotros. Y antes había dicho que para mí la vida es Cristo y una ganancia el morir, pero si el vivir esta vida mortal me supone trabajo fructífero, no sé qué escoger. No sabe qué escoger San Pablo. Debe ser la única parte en toda la Biblia donde no sabe qué escoger. Y el dilema es que es cierto. Por un lado, las personas que aman mucho a Dios, lo que desean es encontrarse con Dios. Para Él han trabajado. Para Él se han crucificado en esta vida. Para Él han renunciado a todas las cosas. Y cuanto más se renuncia a todo, más ganas hay de encontrarse con Dios. Cuanto el alma está más desnuda de todo lo mundano, cuando uno está en la cruz ya con Cristo, y por amor a Él ha renunciado a las cosas incluso buenas, lo que desea es estar ya con Cristo. El ejemplo perfecto es el eremita, que vive pues en una cueva, vive comiendo frutos, dedicado a la oración y al ascetismo. Esa persona, evidentemente para él la muerte no es un contratiempo, no es algo contra sus planes. Está viviendo para ese día. Y lo que desea es encontrarse ya con aquello que ama por encima de todas las cosas, como claramente ya se ha visto en su vida. Pero claro, San Pablo dice, por otro lado, aquí veo que quedarme en esta vida es más necesario para vosotros. Y antes había dicho que esta vida mortal me supone trabajo fructífero. No sé qué escoger, dice. Claro, cuanto más uno viva y trabaje para el Señor, más premio para el cielo. Y es verdad. Es un dilema. Las personas que tienen poco amor a Dios, pues lo ven muy claro. No, no, aquí en la tierra, aquí en la tierra. Pero cuanto más amor se tiene, más claro está este dilema. Yo, como soy imperfecto, deseo todavía vivir muchos años para servirle. Pero si mi amor creciera muchísimo más, pues mi corazón tendería allí donde está aquello que amo por encima de todas las cosas. Pero cuanto más suframos aquí en la tierra, más premio tendremos. Cuantos más años estemos, más mérito. Cuantas más enfermedades, más desprecios, más problemas, más mérito. Eso es evidente. Es evidente. Hoy estaba en casa de un matrimonio de aquí de la parroquia, recién casados, son dos entusiastas de Tolkien. Les he dicho, ¿cuántas veces habéis visto la película? Bueno, las obras se las han leído, lo mismo, muchas veces. La tienen en no sé cuántas versiones. Y me han enseñado un volumen con toda la trilogía. Y con ese tipo de letra y a ese tipo de espacio, que era muy pequeño, pues eran 1.200 páginas. Uno se pregunta, 1.200 páginas, y allí no estaba todo, había más obras, ¿eh? Solo era el Señor de los Anillos. Si hubiera vivido este hombre 10 años más, si hubiera empezado a escribir 30 años antes, ¿cuántas páginas habría ahora? Evidentemente todo el mundo comprende que si se muere 7 años antes, tendría muchas menos páginas. Pues lo mismo sucede con la gloria. Lo mismo. Más tiempo es más mérito. La gente se queja mucho de los problemas, pero también es cierto que son más mérito. Y algún día nos daremos cuenta del valor de cada día. San Pablo sí que lo tenía muy claro. Y nos plantea, pues, esta bifurcación. Él no sabía qué escoger, pero por otro lado, Dios nos lo ha puesto fácil. Lo tiene en sus manos. Si hay algo que está en las manos de Dios, es el día que dejaremos este mundo. Aunque a veces Dios le gusta jugar. Porque hay personas que dicen, a mí me gustaría morirme tal día. Y lo dicen durante años. Händel, por ejemplo, mucho tiempo antes había dicho, a mí de todo el año me gustaría morir el día de Pascua de Resurrección. Y efectivamente, años después murió justo ese día, de los 365. Y en casos así he conocido más, de personas que justo mueren el día que les hubiera apetecido o el día de su cumpleaños. Es como si Dios lo tuviera muy en cuenta, nuestros deseos. Mi bisabuela siempre que se iba a la cama decía, San Antonio, buena muerte y poca cama, 3 veces. Y efectivamente, el día que se murió, simplemente dijo, ay, qué mal me encuentro, poniéndose la mano así, se metió en la cama, dio su discurso a todos congregados, recibió los sacramentos y se quedó dormida. Le gusta, a veces a Dios le gusta conceder deseos. Y conozco más anécdotas de este tipo. Pedid y se os dará. Pero la fecha en que dejaremos este mundo está en sus manos. Y si hemos comprendido bien este sermón acerca de la fecha, también las cosas que sucedan hasta esa fecha. Puede haber menos vida, pero a lo mejor es más intensa. A lo mejor hay más problemas, más tribulaciones, más agobios, y en la eternidad contará más. Hay vidas muy intensas. Y vidas en las que casi todo es faja, desgraciadamente, por la persona. Pero recordad, cuando estáis en la cruz con Cristo, tiene más intensidad la vida si eso lo lleváis cristianamente. Es como si Dios os dijera, bueno, no os habéis ido a una cueva como un eremita a vivir de pan y agua, en soledad, pero al menos para que puntúes algo, para que tu espíritu se perfile, para que tu espíritu adquiera las virtudes que yo quiero que adquieras, te concederé un poco de cruz. Y sin esos cruces no tendré esas virtudes, ese nivel de amor, pues no. Eso es así. Dadme a un hombre normal. Concededle 5.000 millones de pesetas y perfecta salud y una mujer impecable y todo bien, y coged a otra persona normal y dadle humillaciones, enfermedades, etcétera, y serán distintos al cabo de un tiempo. Los dos serán a lo mejor parecidos al principio, serán distintos. El que recibió tantas cosas buenas va a ser muy difícil que no se engría, va a ser muy difícil. Y el que recibió muchas penalidades o rabiará o será un santo. O caerá en la más perfecta desesperanza o se resignará cristianamente. También hay términos medios, afortunadamente. Pero todo el mundo entiende estos dos extremos. Y si se resigna, se hará humilde, comprenderá que todas las cosas de este mundo pues no son nada. Lo valorará todo como Dios quiere que lo valore. Pues nada más, este dilema lo podéis aplicar todos vosotros en vuestras vidas, todos. No hay nadie que no pueda decir, no, yo soy el de los 1.000 millones y la salud perfecta y la esposa impecable. No lo hay, no lo hay. Es un ejemplo hipotético. Quizás alguno lo sea, pero ya le llegará su momento en que Dios le dará la oportunidad de volver sus ojos hacia él. Que San Pablo a todos nosotros nos haga valorar aquellas cosas por las cuales nuestra vida fructifica de un modo especial. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso.